¿Otra? ¿Otra? ¡Otra más para la lista! ¡Estoy pegado otra vez! Era mi reina, ahora es mi diosa. Ya se lucirá las demás como envidiosa. Pelinera y peligrosa. Ya seducirla ya se me pone nerviosa. Era mi reina, vamos, ahora es mi diosa. Ya seducirá las demás como envidiosa. Pelinera, peli, peli, pelinera. Las mujeres como tú son las que hay de esposa. Le gusta hacerlo a veces corrido, no reposa. Si le falla el corazón, te lo destroza. Y no quiere tener, no se va a poder. Porque ya pa' mí se va a poner. Contigo nadie se va a contener. Te quiero comer sin detenerme. Era mi reina, ahora es envidiosa. Ya se lucirá la prima como envidiosa. Siempre aquí para, yo la quiero para mí, para mí.